y en el laberinto de mi alma, donde la felicidad y el dolor son las alas de mi corazón, yo muero por tenerte cerca, atrapado y sin salida, ya ves, casi sin poder escuchar al viento murmurar tu nombre en la oscuridad. Así espero yo por